es de Sangar Blas, hijo de puta. Violencia. Mueren inocentes. Ratas humanas. se gorrea. Bueno, gracias Eddie por llevarnos a tocar su rancha, ñero. Gracias mi pa, se dieron la invitación. La buena para todo el parche, que chimba. Saludos, Paulito. ¿Tú sí? ¿A huevo? ¿Tú sí, güey puta, larga vida al ruido? ¿Tú sí? ¿Ah? Sale el split. Entonces con un split con War Profit. Humanidad perdida. Prendan la luz un segundito, porfa. Prendan la luz y prendan los baretos. Thank you. Larga vida a Gatocles y larga vida al maíz corrido de puta. Tipo de maíz cor. El que sigue, que hijo de puta. We'll be right back. Todos estamos en el abismo, gonorreas. ¡Ay, no! ¡Ay, no, no! Con esta nos despedimos, chima el parche, chima la van a todos los que pillaron. Pero las mejores. La vida de Rubio, hijo de puta. Mindscore, Bogotá, hijo de puta. Sigue hurto, cadena de putas.